tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Capacidad de control, por la manera tranquila como han respondido a esta experiencia tan difícil. Bienvenidos a un nuevo programa de tratar de conquistar al mundo. Muy buenas noches, Darius. Bien, hoy estamos mano a mano, por el momento mano a mano. Así que preparad los porotos que nos vamos relajando. Falta, digamos, un aperitivo para los porotos. Falta eso, como para tomar coraje. Claro, viste cuando te vas soltando y tum. Igual no sé jugar yo, pero bueno. Bueno, pero ese, el hecho no es saber jugar, sino es saber mentir. No, sí. No importa. Bueno, no sí, importa. La regla la sé, sí, no sí. Sé. El hecho de saber quién miente mejor, porque vos podés no tener cartas y saber mentir. Que, bueno, igual no, igual yo como no sé mentir, en todos años. Sos muy transparente. Claro, sí. Entonces cuando vas jugando, supongo que digo, no, es más fácil mentir. Sí, sí, sí. Y es más fácil mentir porque saben que no sé mentir. Claro. Pero son dos, tres jugadas y ya está. Después no te sirve más. Sí. O sea que estás ahí. Sí, pero bueno. Bueno, todo tranqui vos. Todo tranqui, acá andamos con una semana copada, bueno, sí, yo copada. Pasé un fin de semana copado, viene la semana. ¿Por qué? Porque pasé copado. Ah, bueno, no, no fue nada en especial, pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Está bien, está bien. Y bueno, y todas esas cosas. Que uno hace que esté bien, qué sé yo. Sí, obvio. ¿Vos cómo te fue? Bien, tranqui, fin de semana tranquilo, o sea. Mi familia, viste, no mucho, fue más de asado y de disfrutar así con la cantidad de la familia que uno tiene. Así que no, no nada en especial, de noche no, casi no, no vivo. Uh-huh. Así que últimamente ando muy así, muy que llega la oscuridad y te dormís. Sí, sí, me duermo directamente. No, yo siquiera, me duermo a cualquiera. Ni siquiera me transformo, me duermo. Así que... Es muy rara mis noches, son muy raras mis noches. El otro día me contaron que estaba hablando pavadas dormido, que nunca me pasa. Pero, o sea, ¿viste cuando, sí, sí. cuando te cuentan algo? Sí, sí. Decís, no puedo creer que haya dicho eso, bueno, me pasó. Viste que la otra vez había, creo que vos fuiste que comentaste el que dijo el que una cuando uno se cruza siempre una misma persona en el colectivo. Sí. Después en el próximo programa yo me olvidé de contarlo que todas las veces cuando yo salgo de acá sí. me tomo el mismo colectivo con las mismas personas, digamos, más o menos. Sí. Y hay algunos que ya, ¿viste cuando está llegando a la parada y ya, bueno, está? Sí, sí, es entonces, verdad. A mí me pasa. Hasta bueno, el colectivero. Claro, entonces los miércoles yo ya sé con quién voy a tomar el colectivo. Mirá vos. Así que bueno. Bueno, vamos empezando la noche, empezamos a pasar los números para mensajes de texto. Sí, dale. Empezamos para mandar mensajes de texto, lo pueden hacer 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Esa es una opción, la otra opción. ¿Cuál es, Larius? El 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Quería aprovechar para mandar un saludo grande a Paola, a Víctor, a Lourdes y a Maxi que están escuchando. Supongo que también mis tíos están escuchando, que son José y mi tía Esther, que están, que bueno, le tenía que mandar saludos y aprovecho ahora para hacerlo. Sí, porque seguramente después me voy a olvidar y me van a reclamar eso, así que bueno, un saludo y quédense escuchando. Ese es su primer programa, así que su primera vez. Sí, sí. Están debutando con nosotros. También pueden salir al aire llamando al 466-6559. Sí, pueden intentarlo. Pueden intentar salir al aire como lo ha hecho. ¿Cómo era? Lorena. Lorena la semana pasada. La abogada Lorena. Llamó desde Tucumán. Desde Tucumán y después Mickey Mouse, que cada dos por tres llama. Sí. Esperemos un llamado de Mickey. El otro día me estaba acordando de Mickey Mouse. Personaje copado. No sé. Aunque sea negativo, ¿viste? Porque es copado. Nah. Así que bueno, vamos. Habíamos arrancado con la revancha de América en honor a lo que es más que el 12 de octubre. Para mí es el 11. El recordatorio del último día de libertad de nuestros aborígenes. Y bueno, para que todos sus derechos sean reconocidos y que en algún momento tengan su día particular. Así que vamos con otro temita y después volvemos con más. Sí, vamos con un tema y después seguimos con más, tratar de conquistar el mundo. Yo miro de la cruz de vuelta, pensé sin delito, que empecé con la cabeza, no ves que todo quiero desear. cabeza. Bam, bam, dos tiros en la cabeza. Si te digo que la TV tú me dices que si te mate involucra para votar a los garcas. Yo quiero que la zona se desvuelta. Que seas inteligente, que me sirva la cabeza. No ves que todo el mundo se hace mierda con tanto material. Y juego también a su Escuchábamos Materialismo, sí. Tema de Electromanos que nos habían enviado para pasar por tratar de conquistar el mundo. Buscar el CD que anda por ahí que te llevó. Ah, sí, de Dulce Frappé. Lo tenemos Dulce que. Frappé, sí. Lo tenemos que, bueno. Vamos a leer un poco la historia y pasar tenemos un par que pasar de temas. A MP3, sí, claro. Y después lo escuchamos. Pero igual un saludo a Dulce Frappé que se molestó en traer nuestro traer el demo para acá y. Exclusivamente para Fecu. Fecu me estaba contando la historia como fue. Se asustó un poco cuando vi un sobre cerrado para él. Dije, listo, nos llegó, sí. Dije, nos llegó la hora, chao. Sí, nos van a echar de la radio. Y claro, bueno, gracias por sí. Todo, sí. Mirá vos. Sí, se asustó por ver un sobre papel madera cerrado. Fecu, esto es para vos, ¿viste? Pensó, o dijo, lo abro y pierdo las manos con una carta bomba, o bueno, es nuestra despedida. Así que bueno, se asustó de Pecu. Sí, era un CD nada más, era un demo. Así que bueno. Un saludo a Dulce Frappé. Hoy tenemos a Santiago de programa, sí, de operador. Porque nuestro Marian operador, está comiendo asado. Un mandó asado, un mensaje. Sí, mandó un mensaje, está comiendo asado por nosotros, digamos. Ah, así claro, que nunca vas a hacer un asado un día que no estamos en la radio y comemos todos juntos. Claro, está bien. Igual, Marian, te mandamos un saludo ya que estás escuchando y te agradezco. Igual no como carne. ¿Vos no comes carne? Sí, como, pero no mucho carne roja. Ah, mirá, soy de no comer carne roja. Tengo esa creo que poca ya me lo tolerancia. Había contado. Sí, creo que todos saben porque ya desde chico tengo esa poca tolerancia a la carne roja, entonces. Es carne, qué sé yo, la mayoría es pollo, pescado, esas cosas. Pero, no digo no como, pero como en poca cantidad. Sí. Es como hacer dieta. Sí, bueno. Sí, qué sé yo. Igual yo como carne, que, yo sea, paso, que, por un, sí, sí. Paso por una parrilla y me compro un choripán, boludo. Claro, sí, yo no, yo me tienta encima se revé. Claro. Así que, qué bueno, recordemos a la gente que puede también contactarse con nosotros a través de Facebook. Sí. Ponen en el Facebook, tratar de conquistar al mundo, ahí salimos, nos agregan, mandan mensaje, como han hecho varias gente, y después los leemos. Sí. A veces nos colgamos como la semana pasada y los leemos tarde, claro, pero bueno. Exactamente. Los leemos. También por mail, ¿no es cierto? Lo pueden hacer. Por MSN, a través de el-fecu@hotmail, escriben, sí. Yo ahí contesto al toque y... Ahí saltan al toque, así que lo vamos a ir leyendo en el momento. Saludos a Paola y a Víctor que me los encontré acá en la esquina y me dijeron, mandaron saludos, lo vamos a aprender a la radio ahora. Mirá, eran las 9:00 y monedas cuando me dijeron, vas a aprender a la radio ahora, si no nos olvidamos. Yo te voy a mandar un saludo que me pidas que le mando un saludo a un amigo Facundo de Rodolfa. Rodolfa al poder, sí, ahí Facundo, ahí... Siempre con sus amigachos ahí, escuchando el programa. Los amigachos. Una palabra muy... Sí, ya me tiene la bola llena, sí, esa palabra, sí. Pero bueno. Vamos, seguimos con un poquito más de música. Sí, dale, mientras lo esperamos a Robert, que Robert está amamantando en este momento. Así que mientras que lo esperamos a Robert, vamos a poner un temita más y ya volvemos con más, tratar de conquistar al mundo. Ahí pasaba la franela. La franela, mirá vos. Con tema magia. Encima, viste cómo lo decís, ahí pasaba la franela. Sí. Está bueno. Nos dejó todo limpio, por lo menos. Quería recordar los mensajes, teléfono de mensaje de texto. Hágalo al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Si no, háganlo. ¿A qué número, Fecu? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Lo pueden hacer a esos dos números, llamar y salir al aire al 466-6559.

Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Volvimos a tratar de conquistar el mundo. Sí. El mejor programa todos los miércoles a las 22 horas por FM Moreno. Sí, el mejor. Mejor este es el que mejor de todo. A los miércoles a las 22 no hay. Acá. No hay otro. No hay otro. Claro, por no eso otro, el mejor programa el que hay a las 22 horas en FM Moreno trata de conquistar el mundo. Sí, exactamente. Bueno, están llegando mensajes, ahora lo vamos a estar leyendo. Sí, están llegando mensajes. Al 1559-6381-57. Si no, a la otra opción, que es el 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. También quieren llamar al aire y dar a conocer sus voces, lo pueden hacer al 466-6559, 466-6559. Así, qué sé yo, contarnos cualquier cosa o pedir un tema simplemente. Sí, tengo una noticia yo acá de Moreno, que dale. Para todos los que les gusta el deporte... Sí. Acá tendría que estar Lucho, ¿viste? Sí, pero sí, bueno, obviamente. Ya, bueno, Lucho es un... Ya está jubilado. ¿Sabés cuál es el tema de Lucho? Programa. Lucho tenemos que poner una estatua. Claro. Entonces es como nuestro, el busto de Lucho. Sí. Que es el que sabe, que seguramente lo debe saber. Sí, seguramente lo tiene muchos conocidos ahí. Claro. Que el club Mariano Moreno. Del rugby, el club ascendió a primera. Por primera vez en toda su historia, Mariano Moreno subió a primera división. Va a competir con el CASI, con el... Sí, digamos, primera división de lo que sería todo Buenos Aires. Sí, obviamente. No es nacional esto, sí, ya, sí. Es solamente Buenos Aires. Sí. Y bueno... Lo hizo, felicitaciones al club Mariano Moreno. Lo hizo bueno, jugando, ganó contra el San Andrés este fin de semana, 14-12. La cosa es que el equipo llegó, digamos, su sede del club, sí. en el camión de bomberos, todo el rugby arriba del camión de bomberos, con la sirena, bombo, todo así, haciendo un re quilombo, porque, bueno, ganaban y obvio, llegaron obvio, a primera. Sí. Y bueno, y así ha pasado, salieron... Están en primera hora, así que a partir de... Bueno, felicidades. Digamos, van a seguir jugando hasta que termine el torneo y bueno, a partir del 2011 ya van a ser de primera. Mirá vos, van a jugar contra los Matreros también. Sí, está Matreros pasado Catonas. Claro, Matreros juega en primera. Mirá vos. Y yo me acuerdo, sí, bueno, que viste, cuando alguien no conoce Matreros se caga de risa porque viste, un nombre medio raro. Sí, obvio. Casi o nombres comunes. Está Matreros. El Casi y el otro de San Isidro, ¿cuál es? Hay dos, en San Isidro no hay dos. Está el Casi y el... Son los más conocidos. El Casi es como el más... Aparte por el nombre, es fácil. Sí. El Hindú. El Hindú. Y después está el Liceo Naval. Sí. Que son dentro de todos los más fuertes. Después los otros no me los acuerdo. Porque yo de rugby. Yo no de rugby. Yo lo único que te digo de rugby, sé que la pelota es ovalada y se tira para atrás. Nada más. Y que, claro, y que se juega con las manos, pero de otra cosa no. Ay, sí, también le podés pegar a la pelota. Sí, obvio, pero se juega mayormente con la mano. Sabés que yo practiqué rugby. Habré practicado un mes, dos meses y no fui más. Pero me acuerdo en mi época así. El tipo practicaba en OJotas. Muy adolescente, así cuando vivía cerca del Club Defensor. Entonces, había práctica que me iba a notar. Y así pasé por un montón de deporte. No duraba nada igual. Pero bueno, el rap fue rap y fue una vez así, me gustó. Y bueno, estuve un mes, dos meses, qué sé yo, ni me acuerdo la hasta edad. El primer... 10 años, supongo que tenía. Claro. Re chico. Hasta el primer choque con un grandote. Sí, chao, no fui más. Terminó. No fui más. Pero después hay defensores, me acuerdo de fútbol, rugby, básquet, handball. Y hasta natación, me acuerdo. En natación sí fui bueno. Ahí sí. Porque ahí ya estaba como entre los mejores de todos los que íbamos. Bueno, Luchi me manda un mensaje que dice el Casi y el SIC. Ah, son dos de San Isidro, son los dos. El Casi de Club Atlético San Isidro y el otro es San Isidro Club. Son dos, parece. Yo me acordaba que empezaba con ese, pero no, no quería mentir. Mariano Moreno tuvo una buena campaña ganándole a equipos de primera. Claro, por eso. Eso me lo dijo Lucho. Claro, obvio. No, nosotros cero rugby, así que... es más, tendríamos que pronunciarlo como lo hacen en el club, ¿no? Rugby. Bueno, nada más, de deporte, ¿qué más? No hay mucho, a menos que venga Lucho a comentarnos un poco más. De la fecha no sabemos más de lo que salió en la tele. Bueno, noticias del día, como noticia es lo que está pasando en Chile con los mineros, los 33 rescatados que ya están todos afuera. Y bueno, hay un discurso del presidente debido a los controles que se tendrían que haber hecho y que esto no puede pasar de vuelta. Así que bueno, va a sentar precedente sobre lo que es la minería de Chile. Y quería agregar, aparte de todo eso, lo que se hizo alrededor de todos estos días, de estos dos meses y casi tres, dos meses, 69 días estuvieron. Alrededor de lo que pasó con los mineros. Había uno que era más personaje que el otro. Hubo uno que le hacían chistes porque era bígamo. No sé si se enteraron. Tenían sí. Dos mujeres y que se enteraron ahí. Las dos mujeres se enteraron ahí que preguntaban por el mismo tipo. O sea que viste que había, aparte de todo eso, iban subiendo de a una. Había tres tandas: los más débiles, los medianamente fuertes y los fuertes. Entre los fuertes había uno que era el que salía último. Ese se ganaba un récord para el libro Guinness que era por permanecer más tiempo, 700 metros abajo de la tierra. Bueno, el que se ofreció primero, ¿quién fue? El de las dos mujeres, obviamente. Y esos son todos típicos chistes sobre los mineros. Y otra cosa que escuché muchos comentarios, que fue sobre que los chilenos, los 33 chilenos, es como que había mucho, ahí abajo había mucho olor a homosexualidad. Ahí. ¿Por qué? Porque todos dijeron nunca más una mina. Y no sé. Claro, nunca más una mina, ¿entendés? Así que bueno. Ah, no le caí, tarde, boludo. Boludo. Yo estaba pensando en chico, qué sé yo. ¿Qué tiene que ver, no? Sí. Bueno, pasó eso, comentarios así que surgieron estos días de sobre, bueno, pero felicitaciones a lo que es todo el trabajo de Chile para rescatar a sus 33 hombres, que fueron como si fueran lo más importante. Fue como lo que hablamos el programa pasado, que sale una noticia así de que alguien se va a morir o se murió y están ahí todo el día. Sí, obviamente que sí, que le sacan rédito a todo. Pero ¿sabes cuál es lo bueno? Que hoy una persona me dijo, ¿sabes qué? Si pasaba acá, para mí se morían todos. Sí. Porque pudo haber pasado acá y para mí está, no sé si el 100% es, estoy por 100% seguro de que iba a pasar eso, pero de que un 60% le doy la razón, ¿entendés? De que si pasaba acá no iba a ser tan bueno la reacción. No sé, ¿qué pensás? Qué sé yo, no. Lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, siempre, viste, le busco la vuelta. Sí, obviamente, todo el pero suponele, están hablando de 33 personas que se podían, hace dos meses que se estaban por morir, le hacían noticia, pero ¿por qué no filman los 3.000 niños que mueren de hambre en la Argentina? Sí, también, bueno, eso tendrían que hacerlo, pero lo que tendrían que hacer es sacarlos de la pobreza extrema. Pero bueno, ese es otro tema que creo que debería tocarse. De distinta manera. Bueno, vamos con un temita y dale. Después decimos con más información acá en Tratar de Conquistar el Mundo. Ya volvemos. Siempre lo mismo. Felipe, soy yo, al dueño que siempre estuvo en un oscuro dolor, en un oscuro dolor, en un oscuro dolor, en un oscuro dolor. Siempre me da por, nunca me da por, siempre me da por, nunca me da por, siempre me da por, nunca me da por, siempre me da por, nunca me da por. Profundo silencio, respiro pa' dentro, no escucho consejos, solo al viento, energía en movimiento que llego sin esperar. Volvimos a tratar de conquistar el mundo. Sí. Estamos acá con gente en el estudio. Está Fede de La Vaca Cubana, Centro Cultural. Bueno, se ha acercado acá para contarnos un poquito. Yo ya lo he comentado en otros programas, pero bueno, viene él también para informar un poco mejor lo que era la situación de los músicos acá en Moreno. Yo ya había comentado de no pagar por tocar y cosas así. Sí. Así que, bueno, está Fede ahora acá con nosotros, que también está metido inmerso en el tema. Sí, claro, entonces también nos va a sacar unas cuantas dudas a dónde se pueden acercar y cosas así. Bueno, ante todo, buenas noches. Agradecer a los chicos de la radio, tratar de conquistar al mundo, por invitarnos al Centro Cultural. Nosotros somos un centro cultural que lo armamos con la idea de fomentar la música acá de la zona. En el centro estamos con tres talleres en el momento, con pocos, uno de fotografía, de cerámica, que ahora se está por abrir ahora a fin de año, el de, no me acuerdo, armonía, perdón, un muchacho de Tucumán va a dar un curso de armonía gratuito, y además pusimos la sala de ensayo, La Vaca Cubana, con el cual pusimos unos buenos mangos para crear una buena sala, acustizada, con buenos equipos, y con un precio que hoy por hoy solamente para zafar el alquiler, que es de 10 mangos, La sala está bastante buena. Fue con 10 mangos la hora. 10 mangos la hora, no. 10 mangos la hora. Ya nos apuntaron un par de 10 mangos por cabeza, pero no, 10 mangos la hora. Y bueno, ese fue el primer motor de del centro cultural que nos movimos, fue crear la sala para crear espacio donde las bandas puedan ensayar a bajo costo y con cosas de calidad. Bueno, después fueron surgiendo otras necesidades, como la de fomentar que las bandas no tengan que pagar para tocar acá en Moreno, dado que hoy es imposible. Ya que en la mayoría de los lugares acá en Moreno te cobran guita por el sonido, por el lugar, que tenés que rendir entradas. Y sí, todo para que el dueño del local y la municipalidad se lleven toda la guita mientras vos te esforzás toda la semana yendo a ensayar, comprándote los instrumentos y todo el gasto que lleva a fletear todo el set de sonido para ir a tocar. Y bueno, todos esos gastos que nadie te los cubre, ni ese esfuerzo nadie te lo valora, ya que por más que a algunos nos gusta tocar por hobby, también es un laburo. Nosotros, el que es músico, o el que toca en una banda, o el que participa en una banda, sabe lo que es el sacrificio de salir a tocar todos los fines de semana. Hay veces que tiene que salir lejos, hay veces que tiene que salir cerca, pero tiene que mover un montón de cosas, tiene que salir a ensayar, que por lo menos allá dos veces por semana, y el que no tiene la posibilidad, por una cuestión económica, de tener una sala propia, es un costo bastante alto. O sea, es bastante guita, los instrumentos no son baratos ninguno, salvo que toca el toc toc. Los demás son todos muy caros. Mantenerlos también es caro, tanto lo que es el encordado, los parches de la bata, los instrumentos de viento, las, todo lo que sea instrumentos es muy caro. Entonces, bueno, nosotros desde el Centro Cultural y buscando las que se sumen las bandas del ámbito local, es fomentar este proyecto que le pusimos Vamos las Bandas, para que las bandas de Moreno no tengan que tocar para tocar y para que se creen lugares y la municipalidad dé acceso gratuito y no solamente porque ser conocido de a poder tocar en el Plaza Buján o que te den la luz en la Plaza Las Carretas o te deje tocar en la Plaza Mariano Moreno, que cosa que hoy es imposible, o lo que se clausuró totalmente la Plaza Paso del Rey, sí, o que se abra la Plaza de Álvarez, el Galpón de Álvarez, lugares que totalmente están extintos ya para las bandas, y que hoy las bandas, que hay muchas, que son debe haber, calculo yo, más de 150 bandas activas en Moreno hoy, sí, todos los estilos musicales, no solamente de rock, ¿no? Pero de todos los estilos musicales, tengan lugar para ir a mostrar lo que hacen sin tener que desangrarse gastando guita, ya que ya el esfuerzo y la guita que gastan en la semana, que en algún momento tengan un rédito para que las que sean conocidas y ojalá que todas lleguen, ¿no? Pero que se fomente la cultura musical del distrito, ya que acá es nula. Y creo que en el conurbano también es muy difícil tocar sin tener que poder poner un mango, salvo que te hayas conocido de... Claro, no solamente pasa en Moreno, pasa en todos los lugares cerca que uno puede salir a tocar, San Miguel, Rodríguez, Morón, pasa en muchos lugares. Bueno, digamos, la problemática es resolverla acá, por lo menos inmediatamente acá en Moreno, porque, digamos, pertenecemos a este lugar y bueno, hay que empezar desde abajo y empezando... Igual ya se ha visto en tele o en otros lugares, más que nada se ve capaz que en la tele el de Capital, porque digamos Capital y son otras movidas, que también hay muchos músicos que se están juntando para que reabran lugares para tocar. Sí, no, sí, claro, está la UMI, que es una de las más conocidas, que las que se están moviendo bastante, pero solamente en el ámbito de Capital, ese es el tema. Sí. Entonces, bueno, la idea desde acá, desde el Centro Cultural, es ese, es fomentar y exigir más que nada que la municipalidad modifique el código de habilitaciones de los emprendimientos nocturnos y que en ese código de habilitación exija a los lugares que las bandas locales tengan fechas gratuitas donde puedan tocar. O sea, justo te iba a preguntar eso, cómo iban a lograr o qué métodos querían usar para... Claro, llegar a este objetivo. Como método inmediato usamos el tema de las reuniones de bandas, ¿eh? Sí. Juntar a las bandas y concientizar de que se puede hacer esto, sí, y que hay un marco legal que se puede realizar esto. Entonces, ese marco legal que queremos generar nosotros es modificar ese código para que las bandas puedan tocar y no sea solamente un chamullo de salir a hacer un poquito de ruido y que quede todo en la nada. Porque hubo ya ocasiones anteriores que gente que se juntó, bueno, Fecu fue uno de los que se juntó, y que en realidad esto, si no lo hacemos todos juntos y no nos unimos los músicos de Moreno, o sea, olvídate, no lo vamos a conseguir nunca. O sea, no solo de Moreno, tendrían que ser de varios lugares, pero bueno, Moreno es que empieza la movida. O sea, ojalá que sí, que tendría que hacer sonido para afuera de Moreno, sí, también. Sí. La idea de estas... En sí serían todas las bandas que necesitan de no pagar para tocar, que todas se acerquen, pues estaría bueno eso, que solamente no, o sea, que el que tiene una banda conocida, por más que sea de afuera, que también lo haga, que le avise, hay una reunión para que se pueda conseguir de no pagar para tocar, eso estaría bueno que también estén presentes. Sí, no, tal cual, o sea, la idea sería que sea a nivel nacional, o sea, que la música nuestra, tanto sea folclore, rock, cumbia, chamamé, tango, todos los estilos musicales que hay, tengan lugar para tocar gratis y puedan mostrar lo que hacen, porque en realidad, o sea, es un laburo lo que están haciendo los músicos. Y ojalá que esto, si puede salir en Moreno, se expanda por todo lo que es el conurbano, que es la parte más difícil de conseguir lugares, como ya decía, por el Capital está un poquito más avanzado en el sentido de poder conseguir lugares gratuitos, o hay más lugares donde las bandas pueden salir a tocar. Acá en Moreno, o sea, existen 4 lugares nada más para tocar y los 4 te cobran. Claro. O sea, y no antes sé, había más. Y antes había mucho más, teníamos 4 bueno, copas, el FECA, sí. Y bueno, por una cuestión de... De la municipalidad. De la municipalidad y después con todo lo que fue lo de Cromañón, que bueno, les dio la excusa a un poco matar a las bandas de todos lados, cerraron muchos lugares en el conurbano más que nada. También se ha dicho, digamos, son rumores, no sé si será verdad, pero... Que que la municipalidad insiste en que no haya lugares, por lo menos en Moreno, en lugares de rock, o que no quiere que haya lugares... Yo creo que lo que más molesta son los lugares de rock. Claro. No solamente... Porque boliches hay, de cumbia hay, y lugares donde tocan grupos de cumbia, pues no son bandas, sí, son grupos de cumbia. Y no hay tanta resistencia con eso. Para mí es el hecho de... Siente ese prejuicio de cómo se visten los rockeros, cómo se viste o cómo se comportan. Que más allá, para mí, he ido a montones de recitales que nunca vi una pelea, que nunca vi un disturbio. Y que para mí es el prejuicio que tienen con los rockeros o con otro tipo de música. Bueno, ya que dijiste ese prejuicio, ya que lo estabas comentando, o sea... Esto también nos tiene que servir a nosotros, los que escuchamos rock, sea cual sea, sea el estilo que sea, demostrar que no somos unos aparrastrosos que tocamos la guitarrita y nada más. Claro, o sea, que podemos organizar, que podemos pedir cosas. No estamos pidiendo una boludez, estamos pidiendo algo que es justo y que no. Y que, sí. O sea, que hoy por hoy es una problemática, no te digo de las principales que tenemos en el distrito, pero es una problemática real y que hay que solucionarla de alguna manera. Como él me preguntaba, o sea, la primera medida fue esa, hacer la reunión de bandas, juntar a las bandas, concientizar, sumar bandas, que se prendan a la movida. Yo calculo que no debe existir una banda que no le debe gustar una movida como esta. Y después, bueno, ya lo estamos organizando, que es el primer festival para la ley de bandas. Claro. Que se llama Vamos las Bandas, se va a hacer en las plazas Las Carretas del 23 de octubre. 23 de octubre, a partir de 3 de la tarde. Sí, 3 de la tarde. Vamos a estar ese día, vamos a estar juntando firmas. Igual vamos a estar haciendo una jornada de juntada de firmas por la Plaza de Moreno y el viernes. Y vamos a ver si en la semana ya abrimos otras jornadas más de juntada de firmas. Vamos a volantear, vamos a concientizar, vamos a hacer un micrófono abierto y van a tocar No Te Caigas, Buen Augurio y A Que Huele. Que son tres bandas del ámbito local. Y que, o sea, la idea de esta es fomentar esto, o sea, no obviamente, es que quede en la nada, sí, y no solo, o sea, no parar en esto, o sea, porque hoy por hoy supuestamente la municipalidad había abierto la Plaza Buján para que toquen las bandas y cada vez que vas a buscar no hay lugar, o sea, sí, está bien, hay muchas bandas morenas, pero nunca hay lugar y nunca hay shows en la Plaza Buján. Yo eso, por lo menos no he ido seguido a la Plaza Buján, pero cuando voy fin de semana, que supuestamente cuando son los días que hay show, no hay nadie tocando. Sí, no, nunca hay nadie, y por desgracia algunos de las bandas de acá de Moreno se han vendido por su alma por pocos billetes y han ido a tocar la municipalidad, y es más, los alientan y los fomentan, pero bueno, eso es una cuestión de cada banda. Sí, lo mismo que capaz que el otro único lugar que te da la municipalidad es el Teatro Marechal, y siempre te como un año te dicen, no, tenés que esperar como un año porque ya está todo reocupado. Puede ser, porque en el Teatro Marechal no hay solamente música, hay obras de teatro, cosas infantiles, sí, hay cine. Ese es más entendible, pero la Plaza Buján, que solamente celebra días importantes y no todos los fines de semana, donde cualquier fin de semana se puede hacer una fecha de algo y no hay nada, porque todos pasan por la Plaza Buján. O sea, no hay eventos, y en lugar de programar esos eventos para todos los fines de semana a organizar, no diga todos los fines de semana rock, pero sí, todos los fines de semana darle un lugar a alguien, sí se puede organizar. Sí. Y por ahí no te dicen, espera un año, pero espera un mes. Yo es me más acuerdo entendible. De Plaza Buján, de tener para tocar y que te digan, che, no podemos tocar porque no tenemos un flete. Claro. La municipalidad diciendo esto, sí, no pueden tocar porque no hay flete para llevar el sonido. Los fletes los usan para los favores de... Claro, así que en toda la municipalidad no hay una camioneta o no tienen un flete, amigo. Claro, digamos. Y al margen o no tienen plata porque tienen un ¿cómo es? No sé cómo, ahora no me sale la palabra, pero bueno, tienen plata para los gastos comunes que necesitan hacer. Un fondo. A un fondo y pueden alquilar un flete. Sí, además de que hace... Digamos, los que estamos vivimos en Moreno, digamos, yo creo que pagan los impuestos. No importa, obvio, aunque no pagues la luz, no pagues el gas, pero los alimentos que compras tienen impuestos, si compras una cerveza tienen impuestos que van al municipio. Sí, obvio. Así todo, o sea, supuestamente este gobierno de Arregui, de acá de Moreno, hace poco se celebró como revolucionario. Sí. De la mano de, bueno, del K, por no decir el nombre. Entonces, si vos estás supuestamente fomentando un gobierno revolucionario y no le das lugar a una de las músicas más revolucionarias que hubo a nivel mundial, que fue el rock, o sea, te estás entrando en una boludez que no tiene vuelta atrás. Y además de que con esta idea es las bandas de gente más chica, de los pibes más jóvenes, por ahí de que no tienen idea de cómo manejarse porque con los vence la gana de tocar. Que es obvio, sí. Uno ya la pasó, nosotros cuando empezamos a tocar también nos vencía las ganas de tocar y querés salir a tocar, no te importa más nada. Sí, que es a apagar, sí. Y después con el tiempo te vas dando cuenta de que salís siempre perdiendo, y no monetariamente, hasta satisfactoriamente, porque muchas veces te a dicen... A veces no quedas conforme con el sonido. Claro, te dicen que es para el sonido, que es para lo otro, y te prometen un montón de cosas que no te la cumplen o te tratan mal. Sí. Supone que terminás tocando menos tiempo de lo que te habían dicho, y cuando uno quiere subir al escenario quiere tocar todas las canciones que pueda. Sí, obvio. Así que bueno, este proyecto, digamos, para ir cerrándolo y para que la gente vea que es real y serio, es como ya había comentado Federico, que es modificar el código habitacional nocturno, no sé cómo de se... habilitación, sí, código de habitación. De las actividades nocturnas de Moreno, en el cual haya ítems en el que se agreguen o se modifiquen que, digamos, ningún boliche te pueda cobrar y que ellos obligatoriamente tengan que tener un espectáculo, aunque sea claro, obligatorio, de música o lo que sea, porque no solamente, digamos, puede ser musical, puede ser artístico, teatral, lo que sea, pero que obligatoriamente todo eso tengan un circuito que vaya rotando en el cual siempre tienen que haber algún artista en claro, el lugar. Sí. Y bueno, que contraten, no que vos tengas que pagar para que alguien consuma lo mío, porque vos cuando vas a un kiosco, el kiosquero no te paga para que te lleve los chocolates de él. Obvio. ¿Entendés? Por decirlo de una forma simple. Obvio. Bueno, esa es la idea, y bueno, y a la vez que la municipalidad habilite más lugares, no solamente plazas, también que... suponerle, o dé mejoras a lugares que ya existen para que estos lugares puedan mejorar y puedan tener que shows puedan en vivo. Ampliar su capacidad donde claro, se pueda, donde puedan entrar o más capaz gente, lugares que más, no tienen habilitaciones para que tocar en que vivo. Que sea condicione como claro, para que, tener la habilitación. Que se pueda condicionar y que tenga la habilitación correspondiente. Sí. Lo que queríamos también agregar es que dentro del centro nosotros contamos con un sonido que nosotros también lo queremos poner a disposición de las bandas que quieran ir a tocar a los barrios, que ya hoy por hoy es muy caro comprar un sonido, alquilar un sonido para tocar en el aire libre. Entonces nuestra idea también era de generar espacios en los barrios, en las plazas, donde una banda quiera tocar y que se ponga en contacto con nosotros. Nosotros estamos en Darac 2410, esquina Maipú. Eso de ahí queda el Centro, Cultural la banda, bueno, afuera hay un mural, lo van a ver. O sea, Darac 2410, esas dos cuadras del patio de atrás de la media 2. Sí. Dos cuadras yendo para la Plaza Buján. Sí. Que siquiera... Sí, es fácil de llegar. No, sí, es como la diagonal que sabe que viene por la media 2. Sí, tiene que seguir eso. Y bueno, que se acerquen y que van a encontrar un espacio donde se va a escuchar a los músicos y se va a escuchar y poder generar otros proyectos al margen del que estamos generando ahora. Bueno, le recordamos a la gente que todos los músicos, no necesariamente si sos músico, pero quieres sumarte a la movida esta y ayudarnos, porque esto, bueno, el proyecto tiene que presentarlo cuanto lo más antes posible. No hay que dejar que pase el tiempo, porque esto lo tienen que debatir en el Consejo Deliberante, que cuando llega el verano se toman sus respectivas vacaciones y tienes que esperar un tiempito largo. Así que todos los que quieran participar y se quieran sumarlo, se pueden acercar a La Vaca Cubana, que queda en Darac 2410. A ponerse en contacto con la radio o también claro, nosotros los viernes a las 7 de la tarde nos juntamos, hacemos la reunión ahí en La Vaca. Tienen Facebook, La Vaca Cubana. Sí, tienen Facebook o el mail que es La Vaca centrocultural.lavacacubana@gmail.com. Y el Facebook Vaca Cubana. La Vaca Cubana. Así, bueno, también aquellos también se pueden contactar a través de Tratar de Conquistar al Mundo. Y también podemos... Recordemos la fecha, que es el 23 de octubre. 23 de octubre ¿A partir de qué hora? Las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde van a estar tocando bandas en... Bueno, digamos una autoorganización. Sí, una autoorganización. Como para que todo se pueda juntar firmas y seguir con la movida. Así, bueno, también... gracias, Federico. Van a estar... Si ven gente juntando firmas en la plaza, se pueden acercar y dar una manito. Ponemos... Sí, cualquier día, no solamente bastante. El 23. Todos tenemos un familiar, conocido, amigo que es músico. Siempre tenés a alguien que es alguien músico que en la familia. Este proyecto. Bueno, esto fue un pequeño informe de lo que es No Pagar para Tocar. Sería el proyecto Vamos las Bandas. Así que bueno, vamos a una tanda y después seguimos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Ya volvemos. Lo legal, el amor de mi muerte.

Bueno, volvimos a tratar de conquistar el mundo. La segunda hora. Cubana, sí, esa, empezamos nuestra segunda ahí, hora. Ahí, bueno, fue de. Ya se fue, pero nos decía que la fiesta cubana va a ser una fiesta. La sí. fiesta cubana, la vaca cubana va a ser una fiesta, fiesta este sábado. Lo va a estar haciendo lo que es Libertad 875. Sí. Va a estar tocando, bueno, dijo que iba a estar. Iba a haber murgas. Sí. También iba a estar tocando tres bandas: Mambo Can. Mambo Cam. Bueno, ahora me voy a acordar. Mambo Cam y la otra, me acuerdo el nombre, pero no me sale. Buen Augurio. Y otra más que ya me vendrá a la mente. Pero bueno, la entrada es 3 pesos, bien baratita. Sí. Y barra económica va a haber. Así buenísimo. Que para el que quiere ir a tomarse algo y sacarse un poco no de eso, va a ser barato. No es entrada económica y la barra. Barra económica. No importa, me quise explicar, pero no es todo en la misma oración. Pero 900, ahí está. ¿Quién? Nube 100, toca Nube 100, Mambo Can y Buen Augurio. Y la murga que se llama Los Mocosos del Encontronazo. De Uruguay, de Uruguay. Mirá vos, de Uruguay vienen hasta Moreno. Sí. Mira que generamos, estamos queriendo generar espacios culturales. Sí, sí, sí, y vienen de Uruguay. Algunos dicen que solamente de Moreno. Sí, sí, eso es expandirse rápido. Igual nos informan que en la Plaza Wuhan sí toca gente. Ah, pero en la Plaza Wuhan toca o en el Riglo. Ah, porque iba... Bueno, el Chaqueño por la Vecina va a estar tocando en Plaza Wuhan. El 17 de octubre. El Día de la Madre. ¿Qué te iba a decir? Hablando así de estas cosas que seguramente lo hacen porque mañana viene la Cristi. ¿Sabías? Viene Cristi mañana. Me enteré. Acá al Riglo a inaugurar la sede universitaria de Moreno. Muy bueno que Moreno tenga una sede universitaria después de... La tuvieron que abrir ahí porque cerraron la de Moreno. La de Merlo, quiero decir. Claro, cerraron la de Merlo, abrieron la de Moreno, entonces la Cristi abrió un centro universitario, sí. Pero cerró otro. Claro. Pero ¿cómo es esto? Igual ya funcionaba cerrado. Tendría que ser dos por uno, tendría que habilitar, digamos, dos. Hace rato, hace un par de años largo que ya vienen habiendo carreras ahí en el Riglos, capaz que no tenía mucha difusión y eran algunas materias de algunos lugares, en el cual yo fui a estudiar. Yo también. Pero supone él era... Igual no me fue tan bien. Una carrera que tuve que ir a votar. Yo te lo conté eso. Que me había anotado en periodismo y... Era la licenciatura en ciencias de la comunicación. No, en comunicación social. No era ciencia de la comunicación. Después tuve que ir a votar porque seguía anotado en todo eso. Para que se sigan dando toda la cantidad de años que dura la carrera. Ahí, en Riglos. En el cual no fui porque... Te pedían una cierta cantidad de cosas, que era, por ejemplo, todas las materias que te anotás, era no podés recursarla. Sí. Porque supuestamente no se iba a dar más. Sí. Entonces no podías recursar. Sí, así la tenías que aprobar. Claro. Entonces directamente no podías trabajar ni dedicarte a otra cosa estudiando, porque es muy difícil rendir todas bien. Y creo que creo que a nadie le da tanto tiempo como para poder trabajar y estudiar y rendir todas bien. Así que bueno. Vamos a leer un par de mensajitos, ¿qué te parece? Dale, pero bueno, antes de pasar los mensajes, les recuerdo que esto va a ser mañana a las 11. Sí. Mañana a las 11 va a estar Cristi con Andy. Sí. Van a estar en lo que es la UM, o UM, no sé cómo se dirá, Universidad Nacional de Moreno. Dale, UNM. El CUM. Claro, UNM. No sé si nacional, pero yo calculé Universidad, la N es Nacional de Moreno. O UM solo debe ser capaz. Yo vi UNM. Pero bueno, van a estar ahí con Andy cortando el listón. Moreno, no importa. Van a estar ahí habilitando algunas cosas. Vamos con Cristina los mensajes. Va a estar habilitando. Vamos con algunos mensajitos que llegan al 1168-4529-98. 1168-4529-98. Hola, pasame un tema lindo, Daniela. Beso, Daniela. Ahora te voy a estar pasando un tema. Hola chicos, no se olviden de nuestros aborígenes. Es bueno recordar nuestras raíces. Besos del programa Es el Mejor, lejos, Gaby. Bueno, un saludo para Gaby. Sí. Hola chicos, son muy copados, los escucho siempre. Un beso grande con los mejores. Son los mejores de la radio, Susana. Che, bueno. Acá nos pregunta por qué Cristi, si son amiga nuestra. Y sí, la Cristi es amiga nuestra. Prácticamente una hermana. prácticamente una hermana. Sí. Hola muchachos, quería pedir un tema para mi mujer que me dijo que está embarazada y estoy muy contento. Sigan así, no hay programas como el suyo, Alejandro. Bueno, un saludo para Alejandro y para... no me acuerdo quién más pidió antes. Que le dije que le dediquemos un tema, ¿quién dijo? Daniela y también Gaby, Susana estuvieron mandando mensajes. Acá también llegó otro de nuestro uno viejo conocido. Que de los matreros, un sí. tema, un mensaje viejo sobre los matreros, es que los matreros es de Morón, pero tienen la cancha acá en Moreno. Claro. Es como River, que tiene la cancha en Ezeiza y son de Belgrano. No, en Núñez. Son bueno, de, tiene no, la cancha en Belgrano y son de Núñez. Pero igual, entrenan en Ezeiza. Ah, bueno, sí, no sé. Bueno, y después dice: quiero dedicarle un feliz cumple al Doncha. Y el tema: el arte del Welcomer de los Redondos. Un feliz cumpleaños para. Hoy es cumpleaños Doncha, Doncha. Feliz cumpleaños, es verdad. Me olvidé de saludarte, así que feliz, muy feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Igual te voy a mandar un mensaje a la 1 de la mañana para que te despiertes y sepas que estamos siempre con vos. Robert nos mandaba este mensaje. Así es, que, yo Robert, tengo la ley de Murphy. ¿Viste? Sí. ¿Sabés que es el cumpleaños de alguien o sabés que llega el momento? Te olvidé, sí, en el momento, sí. Yo sabía que hoy era, pero bueno, no ni lo saludé porque me olvidé. Sí, es verdad. Es verdad, me olvidé. Así que lo saludaré cuando lo vea. Bueno, Robert, te estamos esperando. Todavía estamos esperando que termines de amamantar para venir a darnos charla. Te dejo vos toda la palabra, Fecu. Bueno, después de leer unos mensajitos, vamos con un temita y seguimos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Ya volvemos entonces. Bueno, seguimos con Trata de Conquistar el Mundo. Pasé un temita ahí bastante rápido. No me lo esperaba. Tengo un par de fechitas para... Dale, tírala. Para este fin de semana. Viernes 15, esta es bien rolinga. Para los que les gusta así las bandas rolingas, se las recomiendo. Viernes 15 a partir de las 8 de la noche, La Viciosa, La Nave, Barrios Bajos y La Inoxidable. Tres rolingas. Y bueno, van a estar tocando en el pool de Ituzaingó. Esto es Punto de Ituzaingó, al frente de la estación de Ituzaingó. Mañana, jueves 14, van a estar tocando La Chirigota y el Quinteto Esporádico en La Morena, a partir de las 21 horas. El Quinteto Esporádico, hace rato que no sabía de ellos. Es gratis. No, gratis. Así que, bueno, acá está Mou preparando un trago. Va a haber esta clase de trago mañana. Mou. Sí. Va a haber llamada a Mou mañana. La llamarada a Homero, en realidad. Bueno, así mañana los que están al pedo de Moreno pueden ir a la Morena, que es gratis. Sí, puede ser, La Facu no podría ir, un amigo que yo sé que le gusta toda esa onda, que va a ir a la Morena mañana. Así que bueno, esa es una... Bueno, mañana jueves 14 en la Morena. Después tenemos otra más para el viernes, también en Ituzaingó, Burdeleros, De Ladrones y Más Bandas en el Motobar. Así que podés elegir cualquiera de las dos. Las dos están, una está al frente de la estación y otra está como a 5 cuadras sobre las vías. Burdeleros, De Ladrones y Más Bandas en el Motobar de Ituzaingó. Sí. Bueno, a ver, para vamos a cambiar. Domingo 17, León Chalón, en el Cerveza Club de Ramos Mejía. A Jenny, que le gusta el rey y... Pregunta... Sí, Jenny, manda mensaje, Jenny, y te tiramos las fechas. León Chalón ahí en Cerveza Club. Y si no, el viernes 15 en Chilau podía haber Pampa Yakuza y Pinitos. No, también. Pampa Yakuza está buena. Así que vaya. Sí, sí, está buena. Así que bueno. Esa tengo más, después la seguimos diciendo. Le recordamos a la gente que puede mandar mensaje... De texto al 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57, si no, ¿cuál es la otra opción, señor Darius? 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. También pueden llamar y salir al aire al 466-6559, 466-6559. También pueden... ¿Por dónde nos pueden encontrar, Fecu? A través del Facebook, tratar de conquistar al mundo... Exactamente. Hay dos opciones, una está las siglas, así en verde y negro, y la otra nuestras caras. Sí. Así que elijan cualquiera de las dos. Igual dicen FM Moreno, así que se nada cuenta. También nos pueden, les mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de internet, a través de FM Moreno Blogspot. Y bueno. .com.ar también. Así que, qué bueno. Le mandamos un saludo a todos ellos. Y bueno, seguimos con más música. Vamos a pasar, justo que estábamos el Día de la Raza, hablamos de eso, encontramos un temita de No Sign, Tercera América. Sí. Vamos con Tercera América en No Sign. Buscando en alguien quien confiara y que guarde. Quisiera saber si los que festejan saben el porqué del festejo, o el origen, o la sangre que se derramó. Quisiera entender si todo lo que está establecido no es por el significado de la fecha en cuestión, sino por el valor de disfrutar un fin de semana largo. Quisiera que me cuenten aquellos que disfrutan un día más en sus casas, si saben el porqué de los que derramaron sangre y fueron esclavizados, trabajaron de sol a sol todos los días. Solo sus descendientes y los que pueden escuchar el sonido que corre por su sangre pueden describirlo. Solo aquellos que mantienen vivo el recuerdo y presente sus costumbres, solo ellos saben cuál es el día que hace falta recordar. Quisiera contarte que aquella matanza no fue por avaricia o el egoísmo de los invasores, o que no los creyeran animales. Ojalá puedas ver que tantos libros de historia te cuentan el descubrimiento, el intercambio de culturas y cómo los nativos los ayudan a cargar todos los obsequios. Hay que abrir los ojos, solo la pantalla de lo que en verdad pasó nos cuentan. El intercambio eran saqueos y violaciones, y la ayuda que cuentan que ofrecieron los nativos era la esclavitud hasta la muerte. Es hora de sacarse la venda de los ojos y reconocer que eso estuvo mal, y que ser, parecer, vestir diferente no nos hace diferentes. Es mejor honrar las etnias que fueron exterminadas y esclavizadas por la avaricia que fomentar el festejo de una gran matanza ese 12 de octubre. Etnias que ahora se mueren por descubrir y estudiar su forma de vida. Recordemos al 11 de octubre como al último día de las etnias en plena libertad. Quiero vivir sin risa y de risa en la calle te pisan, pero yo voy a seguir. Que no estoy mintiendo, que no estoy sufriendo y que yo quiero vivir sin risa y de risa en la calle te pisan, pero yo voy a seguir. Creo encontrar el camino y es con tranquilidad. Acá en el pasto está la verdad, que si me pongo muy loco no puedo pensar. Palabras se me escapan, no las puedo agarrar. Y hoy busco la oportunidad de ser el dueño de tu te pisan, pero yo voy a seguirlo. No encontré el camino y es con tranquilidad. Aquí en el pasto está la verdad, que si me pongo muy loco no puedo pensar. Palabras se me escapan, no las puedo agarrar. Y hoy busco la oportunidad de ser el dueño de tus sueños y encontrar la salida, ser feliz en la vida con un poquito de tu amor. Me siento mejor y voy caminando.

Y hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no te inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking dealer. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros. Le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? That U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico, correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Bueno, volvimos a tratar de conquistar el mundo después de escuchar un temita frijolero de Molotov. Sí, frijolero de Molotov, que habían pedido, habían llegado un par de mensajes y uno que decía, quería dedicarle, no, quería pedir el tema frijolero como tema internacional, Sabri. Que mal no está, viste, es una banda internacional que hace temas en castellano, así que a estos momentos que estamos con la reivindicación aborigen, no está mal que ellos... Que dicen tan fuerte las cosas que pasemos un tema de ellos. En este momento está tocando acá en Argentina Rise Against the Machine. Sí, momento, exactamente. Los comunistas consumistas serían ahora, porque... Sí. Yo loco, una banda que me re gusta y al final terminaron tocando... Encima está el mismo nombre, te lo dice. Sí. Furia contra el sistema. Y tocan el Pepsi Music, que es re sistema. Y, bueno, y la entrada es re cara, vienen al país. Ellos cada vez que toca tienen una bandera del Che Guevara atrás. Y ahora sí. El tour es la estrella roja, sí. que viene del Che Guevara, sí. Y viene a tocar a la tierra donde el chabón nació, donde con un discurso re proletario, así re sí. Izquierda, a favor del obrero y qué sé yo. Y toca en el festival más grande que organiza una empresa. Una empresa multinacional que encima es re cara la entrada. Sí. Yo estuve a punto de ir igual. Sí. Voy a decirlo esto. Iba ahí, pero. Casi me venció. Iba ahí sin entrada. Iba ahí sin entrada y iba a ver que. Bueno, si de última no consigo nada barato, bueno. Compraré. No me voy a quedar afuera. Reventa, pero pasa que ya. Muy caro. Le iba a decir, al revendedor le iba a decir. Pero ten en cuenta que no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con esto, de ninguna manera. Y entraba, ¿viste? Porque yo te voy a contar cómo fue. Y a ellos le... ¡No voy a saltar! ¡No voy a saltar! Le decía. No, pará, porque yo ya desde un principio dije no voy a ir porque sale... Sí, la más barata sale 200 pesos. Sí. Después, supuestamente, había de 200, 300 y iba a haber un campo VIP. La cosa que como Rey Sagan de Machine, decía, agarraron y dijeron que no. Toda una entrada única y un solo sector. Lo que sector. Pasa que te cobran no solo esa, sino el resto que claro. Vienen durante todo el día, que vos tendrías que entrar a las 5 de la tarde para ver todas las bandas. Bueno. Y entonces, por eso es lo que suma tanto. Entonces hicieron como una entrada general, que no iba a haber campo VIP, no iba a haber, era todo general. Sí. Pero te terminaba saliendo 250 pesos más o menos. Sí. Entonces yo dije, no voy a ir, no voy a ir. Hoy... Viste, así, pum. Tu fuerza. No, estoy así, vi el diario que decía, hoy toca Rizzo en el machine y yo decía, la puta sí. Madre. Me llega un mensaje, che, vas a ir para... Sí. No, entonces yo ya, bueno, ya en una, le mando un mensaje a uno, loco, vamos. Vamos igual, no importa, después llegamos allá y vemos. Sí. Después llegamos allá y vemos, no vamos, el único que no tenemos entrada. Sí. Y bueno, y nada, no, vine a tratar de conquistar el mundo. Obvio. Está qué bien. Mejor que tratar de conquistar el mundo, el mejor sí, programa sí, de FM sí. Moreno los miércoles a las 10 de la noche. Y otro que lucha contra el sistema y que sigue luchando. Bueno, dice, muy bueno el programa, los temas que tocan siempre y muy bueno el programa y los temas que tocan siempre. Bueno, quisiera que me dediquen un tema cualquiera, Fer. Bueno, todos vinieron pidiendo temas, Daniela, Fer, Susana, Sabri, Robert, Alejandro, Gaby, Paola, Víctor, Maxi, Lourdes. Bueno, son muchos los que estuvieron mandando mensajes hoy. Y bueno, los que también vos leíste. Tengo otro más que dice, dale. Hola chicos, buen programa, los saludos en Román. Sí, un saludo para Román. Después bueno. Otro dice, buen tema el de No Sign, Gisela. Y después vuelve a mandar otro mensaje a Gisela que dice, muy lindo lo que leíste, Darius. Gracias. Así que bueno, Gisela, le mandamos un saludo, mandó dos mensajes. Y bueno, te mando un saludo a los chicos de No Sign. Sí. No lo puedes encontrar en el Facebook también. En el mío o en el. De tratar de conquistar el mundo, sí, está todo escrito que dice. Sí. Está completo. Está Funking completo. Día de la Raza, algo sí, así. Sí, Funking Día de la Raza se llama. Está intitulado. Bueno, le quiero mandar un saludo a la gente de la Murga para el Cachetazo, que el sábado al final fue el cumpleaños de ellos. Viste que lo habíamos comentado sí. La semana pasada. Fue el cumpleaños bastante lindo. Quise pero bastante ir, quise ir, muy pero, lindo. Bueno, decir. Me tocó trabajar ese día. Muy lindo, le mando un saludo, estuve ahí cuando estuvimos con Mariano. Por eso Mariano no vino. Sí. Por eso Mariano no vino, porque todavía las tiemblan las piernas de lo que bailó ese día. Sí. Así que, bueno, le mando un saludo a todos ellos. Y bueno, quería mandar un saludo, viste que siempre dice, mandando un saludo. Sí, un saludo. Me acordé ahora, así que bueno, un saludo para todos ellos. Yo le quiero mandar un saludo, aprovechando de que estás mandando saludos, me acordé de mi leitmotiv, que espero que no se haya dormido. De Nano y Bruno también, que siempre andan ahí despiertos. Así que, pero el tema es que esté despierta mi leitmotiv, que siempre me espera despierta. Así que, saludos para todos y vamos con otro tema, ¿no? Sí, antes de pasar a otro tema, le quiero recordar a la gente para que lo encuentre, porque si no me repierdo. Acá, bueno, que los próximos invitados de Trata de Conquistar el Mundo. Sí. El miércoles que viene puede ser que estén los chicos de Juguetes Bandas, que confirmó que iban a venir. Sí. Pero bueno, me avisaron que están como en un cese de actividades. Sí. Así que puede ser que vengan y que no vengan, según qué es lo que decidan en ese cese de actividades. Así que esto sería miércoles que viene, si no el 3 del 11 va a estar Ted de Tilo acá haciendo un acústico. Sí. Van a estar tocando acá un acústico porque ya que van a estar, tiene una fechita pronta, así que vienen ese día a promocionarlo. Sí. Y van a hacer un acústico de dentro de dos miércoles nada más. Así es, y dentro de tres miércoles los chicos de Alerta Radio Combate también van a estar haciendo un acústico. Buenísimo. Hay una buena banda de pan haciendo un acústico. Sí, sí. Incendiario. Sí. Bueno. Así que bueno, esas van a ser las bandas, nuestros futuros invitados. Así es. Pero esperemos que los de Juguetes puedan venir y su cese de actividades no sea tan total, ¿no? Así es. Sí. Así que, pero lo que pasa es que estaba bueno lo que escribieron también en el Facebook. Yo que te ponían que por diferencias humanas, bueno, tenían un cese de actividades, que era mejor quebrarse y no doblarse. Claro, está bien. Entonces, pero igual, es entendible, es entendible, y aparte lo hicieron con tiempo. Está claro. Bueno. Así que, bueno, vamos a un tema más. Vamos y con ya un tema y después seguimos con más, tratar de conquistar el mundo. Pueden ser amores que te dejen de ser. chica cree que es el mejor culo para su sillón, y sabe bien que hoy su chance es gorda. Le ha puesto al fin su nombre al toallón, compró marfiles de la selva del Congo, y en su coco siempre hay un petardo. Rodeado de gran danesa que se salen de la blusa, con bestial dulzura, rush y risas de barumbeo. Así Pituca se la cree. Aún ayer no ligaba el amor y no enceraba nunca el bastón. I wanna leave with the war. Bueno, volvimos. Después de escuchar el tema pedido para Doncha. Para Doncha, que es su cumpleaños número. Sí. Mucho. El arte del buen comer. Mucho número tiene cumplido, ¿no? Creo que cumple 30. No, boludo, sí, no. Sí. Me parece que 29. Bueno, pero. No. ¿De 29 Robert, a 30? No, Robert cumple 29 este mes. No. Robert cumple 29 este mes. De 29 a 30 hay como una década. Es un año, pero tengo 29, tengo 30. Es una década. Es prácticamente una década. Tiene 29. Estoy seguro que cumple 29. Bueno, no sé, sí. Votó cuando íbamos nosotros al colegio todavía, sí. Y ya había votado. Ya estaba votando, exactamente. Todavía nosotros íbamos al colegio y votaba ya. Así que bueno. Bueno, feliz cumpleaños, Doncha. Pero sí, si es del 81, sí, es 29 años. Y Robert es del 82, así que cumple 28. Sí, este año cumple 28. Así que sí, tenés razón, cumple 29. Estás dando información que tenés que dar, ¿sabías? ¿Por qué? Porque te van a saber tu edad también. No importa. La mía no. Yo soy como la mujer, ¿viste? No quieren sepa nuestra edad. Así que. Vos, porque después vas a bailar y decís, tengo 25. Y bueno, bro, si me mantengo en forma, ¿qué querés que haga? A mí tampoco me crees. Que tengo 22, mirá, más o yo menos. Yo dije un montón de veces mi edad y nadie me creyó, así que es lo mismo. Yo he dicho más grande y no me han creído. Digamos, más grande no, mi edad y no me han creído. Me han dicho, no, vos tenés 22, 23, pero bueno. Digo, después te paso la fórmula. Claro. Digamos, te la. Sí, te entendí, no hace así falta que aclarar. Así que, qué bueno, ya fue. Sí, al final quedamos mano a mano nada más, ¿eh? Yo pensé que íbamos a hacer un menaje a Artúa, pero no se pudo cumplir el trío, así que quedamos así mano a mano y vemos ahora cómo definimos. Sí, bueno, ya está terminado el programa, le sí. Recordamos a la gente que nos pueden escuchar a través de FM Moreno Blogspot, y el que tiene ganas de escuchar la repetición del programa lo puede hacer a través de FM Moreno Blogspot y busca el programa que lo suben después de, sí, de haber salido. Mañana pasado ya va a estar. Sí, mañana y... o el viernes ya está en la página y lo puedes escuchar. Sí. O bueno. Lo escuchamos el miércoles Facebook, que viene, sí, a las 10 de la noche. O sí, si no, por Facebook. Por Facebook, por mensaje de texto y por cualquier otro. Acá me dicen que me, sí, quiero matar por la edad que tengo. No me quiero matar. ¿Quién es? A ver, no alcanzo a leer quién es. Sol, dice. Ah, Sol. Bueno. Te que vos Sol, te ¿la quer... misma Sol que vino una vez? No. Ah, es otro Sol, bueno. Te querés matar, bueno, saludos, por Sol, la edad que tenés. No me quiero matar. Ella, estoy muy contento. Ella sabe tu edad. Claro. No, bueno, pero qué sé yo, cada uno lo lleva así, cada uno lo lleva como le parece. A mí tampoco me creen, Fecu, mi edad. Pero ¿sabes qué no me ayuda? Por ejemplo, a decir, bueno, tengo 22 como decís vos. Es que yo tengo canas, esa es la diferencia. Así que bueno, no me ayudan mis canas, así que no puedo decir que tengo menos de 20. Pero también sí, le quiero mandar un saludo a los bochas que me dijeron, mandando un saludo y pasando un temita. Sí. Es que te voy a pasar si todavía no terminaron de grabar. Claro. Pero bueno, le mando un saludo a ellos que tuvimos el domingo. Lo vi, sí, ahí en La Morena. Linda fecha, ¿eh? Mucha gente linda hubo ese día. Así que le mando un saludo a toda la gente de Bochas y a toda la gente que fue. Así que, qué bueno. Bueno, recordamos unas fechas que, para no olvidarse, recuerden que La Vaca Cubana es una fiesta este sábado. No, este sábado, bien, en Libertad 875, sería en el local que tiene Proyecto Sur. Sí. Bueno, esto es para fomentar, digamos, lo que es la ley Vamos Las Bandas, o el proyecto, mejor dicho, que es para generar espacios para que puedan tocar y no pagar. Y no pagar, y que se genere mucho más espacio. Bueno, este va a ser este sábado a las 16. A las 16, sábado 16, a las 22 horas va a haber murgas, bandas, entrada a 3 pesos y barra totalmente económica, así que no se lo pierdan. Y el sábado 23 va a ser gratis, pero en la Plaza de las Carretas, también otra movida más por la ley Vamos Las Bandas, sí, que va a estar tocando No Te Caigas, A Qué Huele y Buen Augurio. Esto es en la Plaza de las Carretas a partir de las 3 de la tarde. Así que no se lo pierdan. Claro. Nos quedan los últimos 5 minutos, Fengo. Los últimos 5 minutos, Darius. ¿Tenés algo para decirme? Sos un lindo pibe. Eso lo sabés, viste, eso lo decís, tú cuando no sabés qué decir. Ah, yo te digo, Fecu es lindo, ya está. No, sos un idiota. Bueno, por no agredirte te dije algo, te dije un halago y salís con otra cosa. Pero bro, estoy contento de tu halago. Vos sabés que sos cogible. Chicos, muy buen programa, sí. Los felicito, nos mandan. Bueno, gracias. Casi rompés la cámara, una cosa, sí. Importante. Bueno, hoy seguramente me estaré encontrando con la gente en el colectivo. Como hago, sí, todos los como miércoles. Siempre, a mí también me pasa. ¿Sí? Hasta el colectivero. No sé, te estaba comentando eso. Hasta con el colectivero me encuentro todos los miércoles a la misma hora. Y ya, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. No, yo... Es ahí... como un remix ya casi, porque suben las mismas personas y el mismo chofer. Así que es como... Yo, digamos, el mismo un remix. Solo colectivero nomás conozco, que ni le hablo ni le digo hola, nada. Y pero sí. Es como que él también me conoce porque sí. Siempre el mismo recorrido, pero cualquier hora. Es como sí. Que... No duerme, 24 horas colectivero. Y lo cruzo siempre, posta. La otra vez me subo al colectivo y ya en 1.50 hasta mi casa, pero yo me iba a bajar antes. Entonces me marca 1.50 si duro. Claro. Entonces digo, no, 1.10 le digo. Sí. Bueno, el chabón me pone 1.10 todo, pero viste que el chabón me subí en cualquier parada y ya sabía dónde iba, sí, todo, obvio, que obvio. Me marcó 1.50. Sí, sí. Sí, pasa, suele pasar. Y no, lo veo siempre. Macanudo, digamos, no le hablo, pero yo viste veo cuando. La mayoría, los de la mañana. Supone también cuando lo... te ve de lejos y va despacito para sí. Que vos llegues al colectivo. Claro, esas cosas son. De los pocos copados que hay, porque viste que siempre yo tengo problemas con sí. Esa gente. No, no, son... no siempre vos, pero. O sea, a todos les pasa que tienen problemas con los colectiveros. Pero. Cuando te conocen, hacen más cosas buenas. Sí. Eso es lo que pasa. Bueno, nos también vamos despidiendo, ¿qué nos vamos despidiendo y será otro programa el miércoles que viene? Sí. El mejor programa los miércoles a las 22 en FM Moreno. Trata de conquistar el mundo. Obviamente. Saludos a Robert y a Lucho, dos integrantes que hoy fueron dos hombres invisibles. Y bueno, nos vamos con. ¿Vamos con algún tema en especial o? Del que vos quieras. El que vos quieras. Con América. Bueno, vamos con América. Y hasta el miércoles que viene. ¿De saludos Eterna? A todos. Con América de Eterna Inocencia. Bueno, nos vemos. Yo fui Q. Un beso. Chao, Darío. Un besito.